enamoré completamente cuando te conocí. Tu mirada penetraba hacia mí. Con tu belleza me embrujaste, baby. Tomaste tú mi mano y fue eso de repente. Al pasar de los minutos comenzamos a hablar. Era como un sueño, no parecía realidad. Te fui conociendo, sabiendo más de ti. Ahora que te tengo, solo canto para ti. Pero el amor no existe en la edad. Eres perfecta y eres especial. Así lo siento, así te quiero. No existe para mí nadie más. Para el amor no existe en la edad. Eres perfecta y eres especial. Así lo siento, así te quiero. Existe para mí nadie más. Me enamoré como un demente. Te conocí cuando tenía 20. Tu cuerpo de modelo me puso bien ardiente. Mirada tan belleza, no podía ni hablar. Me fui acercando para contigo dialogar. Fueron pasando los minutos, nos fuimos conociendo. Eras menor de edad y eso me puso tenso. Aunque fueras tú mayor, yo hago un invento. Con tal de estar contigo me compró el universo. Eres tan bella, mi amor. Por ti yo lo doy todo, hasta mi corazón. No importa lo que haga, yo haría todo. Con tal de estar felices, aunque seas menos. No importa lo que digan, ellos siempre hablarán. Se llenan la boca sin ellos saber nada. Comentarios en la calle que yo no sé amar. No saben que de ti depende mi felicidad. Por el amor no existe en la edad. Eres perfecta y eres especial. Así te quiero. No existe para mí nadie más. Tú eres esa beba que robó mi corazón. Ni recorriendo el mundo encuentro una mejor. He tratado con mayores y ha sido un fracaso. Te equivocas y le da a quien manda el corazón. Lo he vivido y he aprendido y no es así. Porque la vida nos enseña muchas maneras de vivir. Lo que importa, el sentimiento está aquí. Lo nuestro es verdadero, siempre estaré para ti. Y no me importa si tú eres menor de edad. El sentimiento es verdadero y esto es muy real. Aunque hablen de mí, eso queda ahí. Mientras yo voy a insistir que tú eres para mí. Por el amor no existe en la edad. Eres perfecta y eres especial. Para el amor no existe en la edad. Eres perfecta y eres especial. Así lo siento, así te quiero. No existe para mí nadie más. Yeah, yeah, yeah, yeah. Minor MC Pepe cantando para ti. No, no. Loyal Family. Lil Bro controlando el área, loco. Julito, nosotros no estamos jugando. Altísimo.